Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de la isla. En los controles me acompaña, como siempre, Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en internet, en la web de la emisora canariasahararadio.com y en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Empezamos la semana, como siempre, con una buena ración de pop, rock y folk. Y lo primero que va a sonar ahora es esta canción Boombox Beat de Chuck Violence. Chuck Violence se pasó buena parte del verano de 2005 escuchando discos del mítico Hassel Atkins, una figura del rock underground, y a partir de esa experiencia decidió que lo que él quería era hacer este tipo de rock and roll, y además él se lo guisa y él se lo come, de ahí ese nombre completo, Chuck Violence and His One Man Band. Es decir, él es una banda de un solo hombre y toca a la vez la percusión, la guitarra eléctrica y el kazoo. Asimismo, se vale de un megáfono para cantar y que la voz llegue lo más lejos posible. Hemos podido comprobar los resultados de dicha fórmula en esta canción Boombox Beat, con la que abrimos el programa de hoy de Intangible 23 y que aparece en el recopilatorio Golden Trouble. Ahí se recogen las mejores canciones de los primeros 5 años de la trayectoria de Chuck Violence. Y una banda que sí tiene varios miembros, no es una one man band, es The Snow, vamos a continuación con su canción Body of Water, Cuerpo de Agua. All right, this is called Body of Water. It's about, I wrote it when I moved from California to New York because in California it was really easy for me to orient myself because everything, the water is always west. And then when I got to New York, I got really confused. So this is Body of Water. I live by the river, but I used to live by the ocean. People here spinning around in a circular motion. The water goes in the mouth, swirls around and it goes down south. I sit by the banks and I dream of locomotion. Mama bird pushes the baby before it can fly. Nature has a way of acting without telling you why. Like a shark falling out of the tank, a river flowing over the banks. Sometimes it takes more than you got just to survive. Please don't ask me to explain why I lose my memory in the rain. Water is the only thing that brings me home. I got a body of water and a brain of stone. I live in her mind, but I used to live in her body. Spin the seas of human folly. We dove when the tide was high, and we made it to the other side. And I'd laugh about it if I wasn't so melancholy. Please don't ask me to explain why I lose my memory in the rain. Water is the only thing that brings me home. I got a body of water and a brain of stone. Brain of stone. Your heart is a rock. You made the right decision when you took me home. Brain of stone. Somebody must have flooded all the temples of the island. Now the naked marble statues are broken and drowning all alone. Please don't ask me to explain why I lose my memory in the rain. Water is the only thing that brings me home. I got a body of water and a brain of stone. I got a body of water and a brain of stone. El agua es lo que me lleva hasta mi hogar. Bueno, la explicación de las letras de esta canción, Body of Water, de la banda The Snow, la contaba el propio Pierre de Gailland al comienzo de esta interpretación en directo. Él vivía en Los Ángeles y se orientaba siempre porque el océano quedaba al oeste, pero luego se mudó a Nueva York y ese sentido de la orientación se le fastidió bastante, lo suficiente como para inspirarse y escribir esta bonita canción. Es, como ya he dicho, una interpretación en directo, en concreto una sesión para el programa de Irene Trudel en la emisora WFNU, que, como siempre comentamos, está muy ligada a la plataforma El Archivo de la Música Gratuita, y ahí es donde vamos a poder escuchar y descargar esta sesión radiofónica con fecha de mayo de 2008. Y llegamos así a nuestra primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la dedicada a versiones. Hoy tenemos algo muy especial. Crash Faster reinventa el clásico de los Smiths, Big Mouth Strikes Again. A más de uno le habrá parecido una herejía esta versión de los Smiths, pero a mí me encanta. La hemos escuchado aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Dentro de nuestra sección de versiones hemos dejado atrás ya por fin el recopilatorio dedicado a Daniel Johnston, aquel coloreando a Daniel Johnston, y nos hemos metido con otro lanzamiento que recopila versiones varias de un mismo artista o grupo, en este caso el titulado An ABC Tribute to the Smiths, en el que podemos encontrar varias versiones parecidas del repertorio de la banda de Morrissey, siempre con ese regusto a música 8-bit o chiptune. Como siempre digo, es una imitación o música inspirada en los sonidos de las primeras consolas de videojuegos. Y, por ejemplo, el recopilatorio tiene como portada una versión pixelada de la portada a su vez del que mucha gente considera el mejor álbum de los Smiths, aquel The Queen Is Dead, donde aparecía esta canción que hemos escuchado en la versión de Crash Faster, Big Mouth Strikes Again. Es, siempre me lo ha parecido, uno de los temas más destacados del repertorio de esta banda, además de por la energía que tiene, por el hecho de que Morrissey, el cantante, se permita un poco reírse de sí mismo al decir aquello de el bocazas ataca de nuevo, no sé si tengo derecho a pertenecer a la raza humana. En fin, para un artista que siempre parece tener la autoestima por los cielos, no le sienta mal de vez en cuando este ejercicio de autocrítica con sentido del humor. Y de esta versión tan especial de Crash Faster, homenajeando a los Smiths en clave de música chiptune, pasamos a uno de los temas del álbum Lo que vuelve para vengarse, de los zaragozanos Kioto. Se titula La última noche de la máquina del tiempo. Mountain. cuando uno escucha la música de Kioto, lo último en lo que se piensa es en que no hay guitarra eléctrica. Aunque es así, estos zaragozanos se desenvuelven más que bien poniendo como principal atractivo los sonidos intrincados de sus teclados y la percusión también algo tiene que ver. Hemos escuchado su canción La última noche de La máquina del tiempo, incluida en el álbum Lo que vuelve para vengarse de 2010. Ya sabes que Kioto habían sacado antes un par de EPs y desde entonces publicaron un split o disco compartido en vinilo que se puede escuchar en Bandcamp y te invitamos por supuesto a que te lo compres para tener ese vinilo con las dos últimas canciones que hemos conocido de Kioto. Seguro que muy pronto vuelven a sorprendernos y la mayor parte de la música de Kioto forma parte del catálogo de la netlabel catalana La Gramola, a la que seguimos bastante de cerca porque cada uno de los discos que publican tiene sus propios puntos de interés y tampoco dejamos de seguir lo que hace el sello asturiano Discos Humeantes. Le dedicamos nada más y nada menos que dos ediciones completas de nuestro programa y todavía quedan por ahí grupos y canciones que estaban pendientes, como el dúo asturiano Chiquita y Chatarra. Te vas a quedar sorprendido con la potencia que tiene esta canción, seguro. Es Naked on the Beach. Y así acaba, tiene un final bastante brusco esta canción Naked on the Beach de Chiquita y Chatarra, como alguna otra también de su álbum Animal de Amor, publicado por Discos Humeantes. Chiquita y Chatarra es el dúo de Oviedo, formado por Amelia Díaz Duarte y Patricia Álvarez Alonso. En fin, ahí queda el apunte. Este álbum, Animal de Amor, te lo puedes descargar desde el Bandcamp del sello Discos Humeantes. Y seguimos con nuestra selección de pop, rock y folk en esta edición del lunes de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Folk, por ejemplo, como el de Uniform Motion y el siguiente tema, Storm Eye. Uniform Motion definen su música como un indie folk ilustrado. Eso no quiere decir que se consideren herederos de Rousseau o Montesquieu, sino que el aspecto gráfico cobra mucho peso en su obra. Esta era la canción Storm Eye del álbum Life. El segundo de Uniform Motion aparecía allá por 2010. Por aquel entonces, Uniform Motion era un dúo con mucha experiencia tanto en el mundo de la música como de las artes visuales, y me refiero a Andy Richards y Renaud Forestier. Luego, en 2011, se les uniría Olivier Piot, quien toca la batería, la percusión y los teclados, completando un poco el arsenal de instrumentos de la banda. Y esa fusión que hacen de la música con las ilustraciones se plasma, por ejemplo, en las portadas muy cuidadas de sus discos, con estética de dibujos animados y también un poco de videojuegos. Y no es de extrañar que en cada uno de sus trabajos haya ilustraciones para cada canción. Y de hecho, ya habíamos estado hablando sobre esta banda Uniform Motion hace bien poco aquí en el programa con nuestro colaborador Miguel Acín. Mañana martes le tendremos de nuevo y nos presentará otras bandas igual de interesantes. Hablando de nuestros colaboradores, otro que nos ha descubierto algunas maravillas es Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura. Así conocimos a los polacos Elvis Deluxe, que vuelven a sonar ahora en el programa con su tema 27. Algunos por aquí ya no tenemos 27 años precisamente, pero esa es la edad de la que se habla en esta canción 27 del grupo polaco Elvis Deluxe. Es un tema incluido en su álbum de 2007, Lazy, Perezosos. Se supone que ese adjetivo describe más o menos la actitud que los integrantes de esta banda adoptan ante el mundo. Serán perezosos para lo que no les interesa, porque para hacer música, desde luego que no. Y esta es una banda que empezaba su andadura en 2002, cuando se juntaron miembros de varios grupos de la escena polaca, y desde luego que prometen seguir dando mucha caña en el futuro. Vamos a desplazarnos ahora un poquito más hacia el este. en concreto hasta Rusia. De allí son el cuarteto Hospital. Y este es su tema Fake Desires, deseos falsos. La banda Hospital, Hospital en castellano, es uno de los últimos fichajes del sello ruso Mimonot. Llevan escasos meses en activo desde septiembre del año pasado, pero ya han presentado este interesante single, Time Will Tell, el tiempo lo dirá, del que ha sonado la cara B, la canción titulada Fake Desires. Y de hecho, este grupo Hospital es capaz de asimilar diferentes facetas dentro del pop rock, desde las lecciones de la escuela británica hasta el power pop más tradicional. Ahí queda eso. Este es el grupo de Egor Vernikov, Alexei Shorin, Andrei Bektov y Vladimir Balofnev. El otro tema del single, el que se titula Time Will Tell, también nos ha gustado y sonará en alguna edición posterior del programa. Y mientras tanto, pues nos quedamos pendientes también a ver qué hacen con su primer LP, si se confirma esta prometedora propuesta. Volviendo a España, tenemos a continuación la canción Amor sin libertad de la banda Villarroel. Thank you. El amor sin libertad no es amor. Ese es el mensaje de esta canción de Villarroel, incluida en el recopilatorio Espectros. Este es un disco que nos presenta temas de cuatro nuevas bandas catalanas, como son Capitán, Viva Benur, Arponera y estos últimos, Villarroel. El recopilatorio es una colaboración entre los sellos Discos Walden, Maravillosos Ruidos y La Fonoteca. Se publicó originalmente en un vinilo de 12 pulgadas con edición limitada a 300 copias. Me imagino que habrá sido un éxito esa venta de los vinilos, porque la verdad que la música merece la pena y nos ha permitido descubrir a estas nuevas bandas que se están moviendo por allí, por Cataluña. Y vamos ahora con algún que otro lanzamiento de la página If You Make It. Llevamos mucho tiempo sin poner nada de esta gente, pero ellos siguen adelante con discos de la talla del nuevo EP de la banda Literature. Incluye la siguiente canción, 14 Seconds, 14 segundos. Seconds, esta canción de la banda de Texas Literature, literatura, no dura 14 segundos como reza el título, sino un poquito más, y menos mal, porque la verdad es que les ha quedado redonda. Es una de las canciones del EP Arab Spring que Literature han publicado con la página If You Make It. Y este es el grupo formado por Kevin Adikes, Nathaniel Cardacci, Seth Walland y Mike Jacklin. Nos ha servido de un poco, digamos, preludio a lo que viene ahora, la canción en directo, una versión ya mucho más larga del clásico tema del folclore norteamericano Death Don't Have No Mercy, interpretado por todos unos veteranos, los Seven Walkers. Aquí hay gente de grupos como los Grateful Dead o los Meters. Vamos entonces ya con nuestra canción en directo de hoy en Intangible 23. Thank you. Thank you. Death don't have no mercy in this land, in this land. Death don't have no mercy in this land. Well, it come to your house and it won't stay long. Look down in bed, your whole family be gone. Oh, death don't have no mercy in this land, in this land. Death don't have no mercy. La muerte no tiene piedad. Ha sido nuestra canción en directo de hoy, con la que nos despedimos en Intangible 23. Es una melodía con mucha historia, de raíces tradicionales, y la versión más conocida la creó Blind Gary Davis. A partir de ahí, Death Have No Mercy pasó al repertorio de bandas como los Grateful Dead, y el batería de ese mítico grupo, Bill Crossman, ha fundado ahora una nueva formación, los Seven Walkers, los Siete Caminantes, junto a tres músicos bastante destacados: el guitarrista Papa Mali, el bajista George Porter Jr. de los Meters, y el multiinstrumentista Matt Hubbard, que ha colaborado entre otros con Willie Nelson. A todos ellos los hemos escuchado versionando esta canción en directo, Death Don't Have No Mercy, sacada de un concierto el 13 de agosto de 2011 en Laurelton, Estados Unidos. De 2010 es el único álbum hasta la fecha de los Seven Walkers, y se nota tanto en el estudio como sobre el escenario que aunan la experiencia con las ganas de unos principiantes. Y ya nos despedimos, por tanto, hoy en Intangible 23, en este programa de Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí tenemos los contenidos habituales y la forma de contactar en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes tendremos la intervención de nuestro colaborador Miguel Acín, de Onda 66. Un saludo de Ayose García y Maiguelida Ajeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.